la estrella del alba nació mi ilusión. Linda mujer, un mirar quedó grabado en mi corazón. Tropicana, diosa de amor, eres tú mi bien, la que inspiró mi canción. Tropicana, quiero besar, loco de amor, sentir palpitar tu corazón muy junto a mí. Tropicana, mi adoración, en mi corazón nació un amor y es para ti. Quiero besar, loco de amor, en ti palpitar tu corazón muy junto a mí. Tropicana, mi adoración, en mi corazón nació un amor y es para ti.